Bienvenidos al capítulo 28 del podcast del responsable consumo. Yo soy el convergente pensador y ya te digo que para ahorrar en el alquiler de coches he tenido que hacerme un seguro de vida. Convergente pensador. De pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Hoy os hablo de cómo ahorrar en el alquiler de coches y, lo que es más importante también, en el ahorro de los seguros de exceso de franquicia y en general de los seguros de coches de alquiler, que es un tema un poco difícil de abordar, digamos. Pero vamos a intentar hacerlo ameno y apto para todos los públicos. Te revelo la verdad, de que hay veces no lo sabes. Y como el convergente pensador que soy, hablé de estas cosas hace tiempo, hace un par de años. Pero bueno, el mundo de los seguros de coches de alquiler, estos seguros de exceso de franquicia que había disponibles antes, pues ahora no están disponibles. Bueno, las cosas cambian bastante rápido y las opciones para ahorrar en el alquiler de coches también es un mundo bastante variable. Así que lo mejor es que cada cierto tiempo, pues si he conseguido algún tipo de información relevante, pues lo vuelvo a grabar en un podcast y asunto concluido. Así es la mejor manera de tener todo ordenadito. Con este post sobre los seguros de coche de alquiler, sobre cómo ahorrar un poco en el alquiler de coches, que no es demasiado fácil ni demasiado obvio. Hay que rascar un poquito. Lo primero, yo creo que es un poco contextualizar y contaros a todos y todas, los que me habéis escuchado antes y los que no, que yo no tengo coche. Lo vendí hace mucho tiempo, hace unos 7 años. He tenido coche toda la vida. Daros cuenta que yo tengo 46 años y que yo recuerde desde los 18 tuve la suerte, en parte, ¿no?, la fortuna para mí en aquellos entonces, de que me dieran un coche mis padres, un Fiesta un poco antiguo, pero en fin, al fin y al cabo un coche que me dio la opción de, pues, tener toda la libertad que eso conlleva. Ya sabéis que antes lo de tener coche era así como un rito de iniciación en la edad un poco más adulta, ¿no? A partir de los 18, 19 años, uno empezaba en muchas ocasiones la universidad y tenía esa excusa ideal, ¿no? De, bueno, pues para el niño un coche que lo pueda aprovechar para que vaya y venga y tal. Bueno, esas, no sé cómo decirlo, ¿no? Esas costumbres, que no dejan de ser eso, costumbres, y que eran tan comunes en mis tiempos. No soy el único que ha pasado por esto, ni mucho menos, y seguramente todavía ocurra con frecuencia. El caso es que durante todos los años que he tenido coche, y sobre todo un poco más en mi edad adulta, porque yo no fui adulta a los 18 años, como podéis suponer, y si no, pues ya os lo digo yo. Así que bueno, ya cuando me compré un coche nuevo, allá por el año 2000, ya pude degustar lo que era hacerse cargo, ¿no?, de un coche y de las obligaciones que eso lleva acarreado. El seguro, pagar, bueno, aparte de pagar el seguro y el coche, las letras del coche, hacerse cargo, pues, de los arreglos cuando te pegan un golpe o cuando tienes que hacer revisiones. Bueno, todas esas cosas que es el sufrimiento que yo lo llamo de tener coche. Cuando me ocurre eso, me voy concienciando. Pasan los años y ya cuando llega un momento en el que yo vivo en una zona más o menos céntrica de Madrid, a las afueras del centro, como digo yo, pero más o menos céntrica, me doy cuenta de que no utilizo el coche tan a menudo. Es más, la mayoría del tiempo está aparcado en la calle. Yo voy a trabajar en transporte público, con lo cual yo y mi pareja. Con lo cual estamos pagando el abono transporte y tenemos el coche en la puerta de casa, que sí, es verdad que es muy cómodo para ir los fines de semana a ver a la familia, para hacer la compra, para, bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero también supone un gasto. Y en el momento en que esos gastos se nos hacen un poco cuesta arriba, porque además el coche empieza a tener problemas de salud de coche, pues entonces decidimos venderlo y a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa se convierte en años. Vemos que podemos sobrevivir sin coche y que nos ahorramos unos 3.500, 3.000 euros al año entre gastos varios y tal. Y claro, nos parece una opción viable que por el momento no hemos abandonado. Así que el tema de dinero, bien, nos ahorramos un dinero, pero ojo, eso no quiere decir que ya no tengamos preocupaciones de coche porque, somos una familia de 3 miembros, con mi chaval y mi pareja, pues tenemos ganas de hacer cosas de vez en cuando, salir de viaje, algunas vacaciones y hacer cosas que a veces implica tener que tener un coche, por lo menos durante un tiempo limitado. Y como el alquiler de coches se vuelve algo frecuente en nuestras vidas, pues lógicamente uno empieza a investigar y a ver cuáles son las opciones para intentar no gastarse tanto y tener los servicios que más se amoldan un poco a nuestras necesidades y a nuestra forma de ser un poco, porque aquí cada uno puede viajar en las condiciones que quiera o puede conducir coches como le apetezca, pero particularmente yo pues tengo mis manías y si conduzco un coche de alquiler o conduzco un coche de car sharing de esto de por horas, pues me gusta estar cubierto al máximo. Es decir, no tener las sorpresas de que por un incidente tonto tengas un disgusto de mucha pasta en un momento dado. Con este contexto, que yo creo que cualquier persona puede entender fácilmente, y he ido pues un poco pivotando entre lo que he visto disponible y las opciones que he tenido, que ya las conté, como digo, en el capítulo que grabé en el 2019. Una de las opciones era contratar un seguro anual de exceso de franquicia que me cubría a mí personalmente durante un año, pues por todos esos excesos, esas franquicias que hay que pagar cuando alquilas un coche y te dicen, bueno, pues mira, tú alquilas el coche por 40 euros y si no contratas estos seguros extras, si pasa algo, tú pagas los primeros 500 euros del arreglo. Por ejemplo, no es demasiado, no es cubrir el arreglo entero si tienes un percance, no son 3.000, 4.000 euros, pero ya sabes que, pues eso, que un pequeño abollón sin contrario, donde tú tengas la culpa, o que un retrovisor roto que te hayan pues te haya dado un golpe a alguien o un coche sin contrario, pues te toca pagarlo a ti y seguramente esos 300 o 500 euros vuelen porque cualquier arreglo en un coche es bastante caro, aunque sea previsiblemente pequeño. Esto por lo que atañe al tema del seguro, ¿vale? Bueno, que estos seguros los puedes contratar directamente a las compañías de alquiler de coches. También lo sabrás si has alquilado alguna vez. Pero en este caso hablaba de un seguro personal, que estos seguros se ofrecían mayormente, no sé por qué razón, no sé si tiene algo que ver con legislación o porque a ninguna compañía de seguros aquí en España le ha dado por investigar ese tipo de productos y venderlo, pero el caso es que estos productos los ofrecían desde Inglaterra. Desde Inglaterra antes del Brexit. Ya sabemos lo del Brexit, que el panorama ha cambiado completamente y todas esas operadoras que ofrecían estos productos tan interesantes para los usuarios de coches de alquiler, pues resulta que ya no pueden dar cobertura a los que no sean residentes en Inglaterra, en UCA. Así que este tema se pone fastidiado. Ya no hay tantas opciones a un precio asumible porque estos seguros de exceso de franquicia venían a costar entre 50 y 60 euros al año, lo cual era algo totalmente asumible. Y más teniendo en cuenta que diariamente las compañías de alquiler te venían a cobrar entre 10 y 15 euros si querías estar tranquilo y si tenías algún percance que estuviera todo cubierto, incluido pues los típicos pinchazos o rotura de lunas, que son las cosas que nos ocurren más frecuentemente cuando conducimos, ¿no? Y que están a la orden del día, porque son cosas muy fáciles de que ocurran. Que te salte una china o que pilles un clavo o una rama cuando salimos a hacer alguna actividad por ahí. Queda claro entonces el concepto de seguro anual de exceso de franquicia, ¿vale? Que ofrecían algunas empresas desde Inglaterra y algunas empresas desde aquí, desde España, pero con unos precios un poquito mayores y que, bueno, tampoco son demasiado asequibles según mi baremo. Cada uno tiene su forma de calcular lo que es barato y caro, claro. Vamos, que a mí me encantaría que surgieran estos productos aquí en España y no tener que complicarme la vida para buscarlo fuera. Sigo sin entender por qué las aseguradoras no ofrecen este tipo de productos. No sé si es que no hay masa crítica de usuarios, si es que no hay suficiente interés, pero teniendo en cuenta que el mundo del alquiler de coche es un mundo en crecimiento, pues no sé, me da por pensar que habrá más usuarios como yo que les interese contratar estos productos. Pero vamos, no sé, no vengo aquí a hacer marketing. De hecho, que quede claro que a mí no me pagan, ni esto es un podcast promocionado, ni busco que me den nada. O sea, yo lo que cuento aquí es porque lo utilizo yo y porque me funciona, no porque quiera promocionar a una compañía de coches o de seguros determinado. No me dan ni un duro, que quede claro. Yo lo único que te digo, mi consejo personal es, ojo con esas falsas expectativas que nos creamos cuando vamos a alquilar un coche, cuando vamos a hacer algo, que tendemos a pensar, bueno, si nunca pasa nada, ¿qué va a pasar? Por una vez, bueno, cuidado. cuidado porque un percance con un coche sale caro, siempre. No hablo de accidentes en los que haya daños personales, que eso por supuesto que salen súper caros, porque eso es lo peor que puede pasar. Me refiero a realmente anécdotas, a bollones, a pinchazos, a quedarte tirado en medio del campo. Pues eso, que no te crees falsas expectativas porque puede ocurrir perfectamente. Y luego es muy duro que te presenten una factura de 600 o de 500 euros cuando podías tenerlo cubierto por un dinero bastante asequible, vaya. Pues anda que no me pasa a mí veces teniendo coche, bajar a la calle, ir a abrir el coche y encontrarme la luna rota. O que me han pegado un golpe en el retrovisor y decir, jo, no te dejan ni siquiera un aviso porque la gente es así de solidaria o porque no tiene el seguro a todo riesgo, yo qué sé. Pero al fin y al cabo dices, si me has hecho algo en el coche, por lo menos hazte cargo. Bueno, si tienes el seguro a todo riesgo, como digo, por lo menos tienes cubiertos esos arreglos, pero como lo tengas a tercero, te toca pagar a ti el arreglo. Y ese es el problema. Y por lo menos a mí es lo que me ha dado siempre dolor de estómago del asunto de tener coche en propiedad. Por cómo os estoy contando todas estas cosas, os imaginaréis que yo personalmente no soy alguien al que le dé igual el tema del seguro, ¿vale? O sea, con todo esto que os cuento, os hacéis cargo de que cuando voy a alquilar un coche quiero tener todo cubierto. Y ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta cuando alquilas coches frecuentemente, porque de la factura final del alquiler de coche, el tema del seguro va a ser un porcentaje alto. Y si habéis alquilado con anticipación o con promociones, habréis comprobado que muchas veces el precio del coche a lo mejor está en 30 euros y te tienes que gastar, pues a lo mejor en el seguro del coche, pues 15 euros al día. Con lo cual, el seguro te está costando hasta un 30-40% de lo que es el presupuesto total. Eso lo multiplicas por todos los días de alquiler, incluso por todos los días que alquilas en un año, que es lo que es bueno hacer, como yo calculo estas cosas, y ves que sale una pasta considerable, vaya, que hay que tener cuidado en esto. Así que como en todo, hay que ver una estrategia, hay que investigar, a ver cómo ahorrar, ¿no? A ver cómo conseguir los mejores precios y las mejores opciones. Se me había acabado el chollo ya de los seguros anuales de exceso de franquicia, que estaban muy bien, eran asequibles. También es verdad que como contrapartida os digo que en estos seguros te cubren, funcionan muy bien, o por lo menos eso me ha comentado un amigo que tengo que los utiliza. Yo también los he utilizado, pero no he tenido que ponerlo en práctica porque no he tenido percances en ese aspecto, pero él sí ha tenido siniestro y dice que no hubo ningún problema. ¿El único problema cuál es? Que tú tienes que adelantar la pasta. Es decir, imagínate que pinchas una rueda, que ya no te cambian una rueda, te tienen que cambiar las dos, más el transporte, más el coche, la grúa, todo el rollo. Bueno, pues imagínate que te sale 400 euros la broma. Pues claro, la casa de alquiler de coches te va a decir, tú abóname la pasta y luego ya tú con tu compañía de seguros de exceso de franquicia, pues te entiendes. Y así se hace. Pagas, te dan una factura y tú esa factura es la que presentas a esa compañía de seguros de exceso de franquicia y te devuelven el dinero. Pero ya has tenido que adelantar tú el dinero. Y entonces, bueno, eso para la salud mental de depende qué persona, por ejemplo yo, pues eso era un poquito problema. Así que como se me había acabado el chollo de todas formas porque no había este tipo de productos hace un año y medio así, bueno, pues empecé a indagar en otras direcciones. Y al final buscando, llego a la conclusión de que la Mutua madrileña de seguros ofrece unos descuentos de alquiler. Y digo, bueno, menos mal. Llamo a mi padre, que es mutualista, y le digo, a ver padre, por favor, ¿me puedes mirar a ver si puedes alquilar coches e incluye un conductor adicional y así, yo qué sé, para ver qué precios me dan? Y efectivamente, bueno, pues los precios que daban no estaban mal, estaban bastante mejor que los precios que te dan directamente las compañías de seguro de alquiler a través de las webs, pero sobre todo lo que más me gustaba es que te incluye el seguro a todo riesgo. Lunas, cristales, en fin, todo lo que me incluía el seguro de exceso de franquicia que tenía contratado hasta entonces. Eso sí, esto ya no es un seguro que tengo durante un año, sino que me aplica por día. Y siempre y cuando alquile a través de la Mutua con la empresa que ellos me dicen, pero bueno, yo que soy muy bien mandado y me amoldo bien y soy flexible, digo, pues venga, me parece correcto. He buscado por ahí otras opciones, he preguntado, tengo un amigo que utiliza los descuentos que le ofrece Open Bank y dice que bueno, que han conseguido buenos precios también, pero tampoco he visto muchas diferencias y sinceramente, bueno, a mí me ha funcionado bien con este sistema de la mutua. También es verdad que porque me ofrecen opciones que me son cómodas, que no todo es el dinero. Luego también está tu tiempo, o el mío, en mi caso. Y por supuesto la salud mental, es decir, ese confort que uno tiene interior cuando hace las cosas sabiendo que puede estar tranquilo. Y eso yo lo valoro muchísimo, yo y mi pareja. Además es que investigando el tema de la política de precios del coche de alquiler, yo estoy súper perdido, es que no encuentro ninguna coherencia. No sé si os lo vais a creer, pero bueno, lo he dejado en la publicación disponible en responsableconsumo.es. Allí encontrarás este y otros artículos, otros posts y podcasts que puede que te interesen. Que yo he llegado a obtener como un presupuesto para un día, ¿no?, de alquiler de coche, y costaba 1000 y pico euros un coche tipo C, que es un tipo Focus, para entendernos. Y sin embargo, haciendo la reserva desde la web de la Mutua o a través del Autoclub Mutua, que es quien te ofrece estos descuentos, siendo mutualista, lógicamente, pues obtenía unos presupuestos de 40-45 euros y con el seguro completo a todo riesgo, sin franquicia ni nada. No sé, no le veo mucho sentido. O sea, vale que me dé una promoción la Mutua o Open Bank o quien sea, pero de 1000 euros a 40, no sé, me parece absurdo. Intenté llamar a una compañía, creo que fue Centauro, para preguntarles en qué se basaban, ¿no?, para dar estos precios. Y nada, intenté rascar y pinchar a la persona que me atendía, pero creo que me quería colgar el teléfono cuanto antes y bueno, lo dejé. Total, para lo que os iba a contar, tampoco necesitaba hacer sufrir a nadie ni que me quisieran hacer vudú. Así que nada, ahí os dejo la no información porque no he conseguido saber cómo funciona esto de las políticas de precio. Lo que sí sé es que tienen acuerdos con ciertas compañías y tú como particular no vas a conseguir nunca esas promociones ni esos descuentos. Es lo que hay. No sé si es justo o injusto, pero es la realidad. Y yo te cuento lo que he aprendido investigando desde mi punto de vista, que ya te digo que yo tampoco es que sea un periodista especializado. Bueno, de hecho, no soy periodista ni he hecho un trabajo de fondo, ¿no? O sea, es un poco según mi experiencia y según mi día a día. Lo que sí es verdad es que me gustaban mucho los seguros de exceso de franquicia anuales porque, como yo utilizaba servicios de car sharing, particularmente con una compañía que se llamaba Respiro, pues claro, eso me cubría en salud porque, claro, vas un día por Madrid, coges el coche, ¿no?, para hacer un trayecto de estos de media hora, de una hora, que es para lo que daban un servicio para mí muy cómodo y muy versátil. Pero claro, te puedes tener un accidente y tal, y digo, joder, a ver, ¿me cubre estos golpes tal o sin contrario? No te cubre nada. Tienes una franquicia ahí de 300, 500 euros. Así que claro, ahora que ya no hay estas opciones, si yo alquilo a través de la Mutua y con sus compañías, pues pierdo, por supuesto, la cobertura en los coches de car sharing, de alquiler por horas o por franjas de mediodías y tal, tipo Webel o Car2Go y tal, estas compañías como City que están, bueno, que salen y desaparecen, porque no te creas que estas compañías son demasiado estables. No sé si no han encontrado todavía el modelo de negocio ideal, no sé si todavía, como decía antes, falta masa crítica, pero bueno, esto es cuestión de tiempo. Supongo yo que si cada vez tenemos menos coches en propiedad, pues utilizaremos los coches de alquiler en modalidades varias, ya sea por horas, por minutos, por segundos o por días, o los compartiremos la propiedad con otros usuarios, no lo sé. Bueno, pero no nos pongamos dramáticos, que incluso si hablamos de estos seguros anuales de exceso en franquicia, me he enterado, gracias a un usuario que se puso en contacto conmigo en verano, que ya están saliendo opciones. Dejo en la publicación lo que he encontrado. No sé si es una compañía inglesa que está radicada en Malta para poder dar este tipo de servicios, pero bueno, al fin y al cabo eso nos da un poco igual. Con tal de que sea una empresa que al final tenga una cierta insolvencia y que te vaya a atender si tienes un siniestro, pues todo arreglado. Son 60 euros al año, tampoco estamos hablando de que tengas que hacer una gran inversión. Y bueno, si con esos 60 euros tú coges coches de tipo car sharing o tienes cualquier problema y tienes de dónde tirar, pues ya vas un poquito más tranquilo. Yo por lo menos estaría un poco más tranquilo. ¿Ves? Esos 60 euros para mí son salud mental. La salud mental es muy importante. Y antes de volver a los seguros de exceso de franquicia, voy a seguir con los descuentos de la mutua a través de los descuentos que te ofrece la tarjeta Soy, desde sus versiones más básicas hasta las más premium. Quiero decir, el descuento de alquiler de coches creo que está incluida en todas las modalidades. En la publicación te dejo el PDF con las condiciones para que lo puedas revisar tú mismo. Este sistema por el momento me da facilidades, es cómodo. La compañía con la que tiene acuerdo, que ahora es Centauro, pues son gente bastante maja y el servicio es bueno. También trabajaron en su momento con Sixty, o también lo han hecho con Air, con Hertz, perdona, o con Enterprise. Bueno, que siempre hay compañías que dan el servicio, porque yo me imagino que por volumen, pues desinteresa, ¿no?, a estas compañías de alquiler de coches, pues tener asegurado que una entidad como la Mutua, pues que le manda N clientes al día, ¿no?, o al mes. Así que bueno, yo por el momento lo estoy aprovechando. El tema es que lo estaba aprovechando porque, como yo soy hijo directo de un mutualista, uno de los beneficios, si mi padre alquila un coche, es, por ejemplo, que el conductor adicional es gratuito. Es decir, que puedo conducir el coche igual que si fuera él, con las promociones y los precios que le dan a él como mutualista. Y hasta ahí todo correcto. Hemos estado funcionando así hasta ahora y todo bien. ¿Qué ocurre si mi padre ya no es mutualista? Como es el caso. ¿Por qué? Pues porque ha decidido que su seguro de casa esté en otro sitio y el de coche lo tiene también en otra empresa. Y al final digo, joder, vaya jugada, porque ¿cuánto me cuesta a mí no ser mutualista? O sea, en este momento me planteo, según mis hábitos de vida, cuánto me va a valer alquilar un coche si no tengo acceso a esas promociones. Y me asusto, porque miro lo que me cuestan los coches de forma directa y me da un poco un patatús. Así que investigo cómo ser mutualista sin arruinarme, porque total, no tengo coche, no me hace falta un seguro de coche, ni tengo moto, pues tampoco me hace falta el seguro de moto. Miro a ver lo del seguro del hogar. Digo, bueno, como tengo la hipoteca en mi banco, pues en vez de pagar el seguro de hogar a la compañía que estoy pagando ahora, pues lo pago a la mutua y tan contentos. Pero tampoco puede ser, porque mi banco me tiene atado en corto. Y si me voy, o sea, si me cojo el seguro con otra empresa, pues me sube el diferencial. ¿Qué hago? Me he buscado la opción de ver cómo ser mutualista de la forma más barata. Y resulta que ellos, con tal de que tú contrates cualquier producto suyo, ya sea de seguro de hogar, de seguro de vida, o de moto, o de coche, tienes acceso a las tarjetas Soy. Estas tarjetas Soy son las que te dan esos descuentos tan famosos, ¿no?, tan populares, pues a determinados museos o parques temáticos o de alquiler de coches, que ahí es donde a mí me duele y donde me interesa muchísimo. Entonces, finalmente, creo que me voy a contratar un seguro de vida, que no me hace falta. Además, no me gusta tener seguros por tener seguros. O sea, me parece una tontería. Me voy a contratar un seguro de vida para tener acceso a los descuentos de coche de alquiler. Y es que, aunque parezca una cosa irracional, pensemos un poco en frío. ¿Cuánto me cuesta a mí no tener acceso a los descuentos de la tarjeta Soy? Me cuesta mucho más que contratar el producto más barato, que es, por ejemplo, un seguro de vida, que viene a costar al año las coberturas más básicas, a lo mejor 100 euros, 112 euros. Bueno, por 112 euros, que pierdo, pero que no pierdo, que estoy pagando por adelantado para tener luego asegurado los descuentos de los 25 o 30 días al año que alquilo coche. Es que son muchos días. Date cuenta que 30 días multiplicado por 10 o 15 euros, que me cuestan los seguros para no tener que pagar franquicia y tener todo cubierto, es un dinero, pero que también luego los costes unitarios que te dan por el vehículo en sí es que son muchísimo más altos si vas a contratarlo como particular que a través de estas empresas. Así que no hay duda alguna. Esta va a ser mi opción a corto plazo. Bueno, corto plazo no, un año. Ya veremos después cómo lidio con esto. Te dejo toda la información en la publicación. Míratela si te interesa este tema, míratela a fondo. Y te aconsejo, claro, que siempre que vayas a contratar algo, te leas bien lo que entra, ¿no?, las cláusulas, porque estas condiciones suelen cambiar muy rápido. Incluso en las propias condiciones legales de los descuentos, te dicen que las compañías pueden cambiar de tratos, ¿no?, de promociones, y claro que no puedes protestar. Pero bueno, eso visto que durante un año y medio o dos no ha cambiado demasiado, entiendo que tiene bastante estabilidad. Llevan dando las mismas promociones en la mutua parecidas durante un montón de tiempo, así que considero que tenemos cierta garantía. Pero como se debe hacer siempre, cada usuario, tú en tu caso, debes contrastar toda la información antes de firmar y contratar nada. No te vayas a contratar algo porque te lo diga yo y luego no te vaya a funcionar. Tú ten en cuenta que con este sistema vas a conseguir que el precio por día sea más barato que si reservas directamente la compañía. Incluye conductor adicional gratis. No hay que pagar depósito. Ojo, que esto es muy importante, no tienes que dejar depósito. Ofrecen kilometraje ilimitado. El seguro de exceso de franquicia está incluido. No tienes que pagar nada si tienes cualquier siniestro. Te cubre ruedas y cristales, que esto nunca te lo cubren los seguros básicos de los coches de alquiler, es decir, el precio barato cuando vas a alquilar. Y bueno, para acceder a estas condiciones, eso sí, tienes que cumplir con unos requisitos. Ser, en este caso, mutualista y luego tener más de 25 años, tener nacionalidad española, creo. Bueno, tú mírate las condiciones, mírate las cláusulas, pero que tengas en cuenta todas las cosas que incluye. Y con esto espero que te haya ayudado un poco. Como digo, esto es el podcast, siempre se me van a escapar cosas, porque yo además hablo respirando muy mal y me ahogo y se me olvida, luego edito. Bueno, mejor, si te interesa, si te ha parecido una información relevante y te quieres mirar esto a fondo, mejor te lees la publicación en responsableconsumo.es, no lo olvides. Y ya me dirás qué te ha parecido. Así que aquí me despido, se despide el Convergente Pensador. Y aquí pongo punto y final, o punto y aparte, a este tema de el ahorro en los alquileres de coche y en el seguro de exceso de franquicia que tanta guerra me da, me ha dado y me dará en el futuro. Un abrazo.